Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche con esta canción de Cool and the Gang, Cherish. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Y así comenzamos un nuevo día, porque ya es viernes, ya van 3 minutos y 30 segundos del viernes 29 de septiembre de 2023. 29 de septiembre, ¿qué sucedió en una fecha como esta? Por ejemplo, en el año 106 a.C. nace Pompeyo. Pompeyo, militar y cónsul romano, quien falleció en el año 48 a.C. 29 de septiembre de 1547 nace Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra falleció en 1616, a los 69 años. 29 de septiembre de 1551, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, Alonso de Olaya y Hernando de Alcocer fundan la Villeta de San Miguel, municipio colombiano conocido hoy como Villeta. 29 de septiembre de 1821, entrada triunfal de Simón Bolívar a su natal Caracas, luego de la heroica hazaña en Carabobo. 29 de septiembre de 1936, nace Silvio Berlusconi, político, empresario, inversor y magnate de medios italianos, quien falleció en este año 2023. 29 de septiembre de 1940 nace Nicola Di Bari, cantante italiano. 1942 nace Felice Gimondi, ciclista italiano. 1942 nace Madeleine Kahn, actriz estadounidense, quien falleció en 1999.

you feed us. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Una canción del año 2015 con el británico. Tiene dos nacionalidades, de Inglaterra y de Noruega, el señor Alan Walker, y la vocalista se llama Iselin Solheim y ella sí nació en Noruega. La canción Faded del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 29 de septiembre, año 1948, nace en Tampa, Florida, el guitarrista, cantante, compositor y productor Mike Pinera, quien hizo parte de la agrupación Iron Butterfly y fue guitarrista líder de la banda Alice Cooper de 1980 a 1982. En 1979, Mike Pinera estrenó Forever, su segundo álbum como solista, el cual contiene la canción Good Night, My Love, que logró ubicar en diferentes listados. Aquí está esa canción de Mike Pinera, que está de cumpleaños hoy, 29 de septiembre de 1948. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Good night, my love, Mike Pinera. Good night, my love. Good night. When will I see? Good night, my love, good night. When will I hold you again? be on my way. You know you make it so very hard for me to say de medianoche. Una power ballad. Una power ballad.

The Killing Me Softly with Hitsong, pero esta canción es original de los 70, de esa artista, esa voz espectacular que escuchábamos, de Roberta Flack. Killing Me Softly with Hitsong, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 29 de septiembre, año 1997, es decir, hace 26 años, la agrupación The Verve, cuya primera separación había ocurrido 2 años antes, en 1995, estrena su exitoso tercer álbum Urban Hymns, o Himnos Urbanos. El álbum comenzó como un proyecto en solitario de su líder Richard Ashcroft, pero terminó volviendo a unir a la banda. Urban Hymns contiene su gran éxito Bitter Sweet Symphony. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad, cumpliéndose entonces 26 años del estreno oficial del tercer álbum Urban Hymns de la agrupación inglesa The Verve. Aquí está Bitter Sweet Symphony en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. We'll be right back. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Light hits

as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Bueno, ahí entró ya cantando ella. Stay. Halsey. Play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson. Okay. De septiembre de 1994 nace la cantante Halsey. Su nombre, Halsey, se formó de las letras correspondientes a su verdadero nombre, Ashley. Se dio a conocer compartiendo la parte vocal en la canción Closer, esta canción que escuchamos aquí al fondo, con la agrupación de Chainsmokers, la cual fue número uno en 2016 durante 12 semanas en el listado Hot 100 de Billboard. Además de Closer, la canción, además de ser número uno en Estados Unidos, fue número uno en Inglaterra y en otros 17 países. En 2018, Halsey coescribió y grabó la canción Without Me, convirtiéndose en enero de 2019 en su primer número uno en Billboard como solista. Without Me alcanzó el tercer lugar en Inglaterra. De cumpleaños, Halsey, 29 de septiembre de 1994. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí tenemos a la cumpleañera Halsey. Without Me, en Estrellas de Medianoche. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one. Took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one. Yeah.

only play their music, that hard rock music.